Clásicos de la música, grandes artistas a esta hora aquí en la radio Puente Alto. El Rebelde, John Winston Lennon. Liverpool, 9 de octubre, 1940. New York, 8 de diciembre, 1980. Artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista, actor. Conocido por haber fundado la banda The Beatles. Ahí estaba John Lennon, nuestro artista invitado, al igual que tú y yo. Bueno, un día tomó la guitarra y dijo, bueno, esto es mi camino. Era un joven loco, rebelde. Lennon nació en Liverpool, donde siendo adolescente se vio inmerso en algún británico del skiffle. Ellos escuchaban a los cantantes norteamericanos, como Buddy Holly, de ahí viene el nombre de los Beatles, ¿sabían? Buddy Holly and the Cricket, grillitos, ¿cierto? Entonces, Lennon dijo, ya voy a colocarle un nombre a mi banda. Cuando comenzó, The Beat de latido, ¿cierto? Pero Beatles significa escarabajo. Y tan grande la influencia que en un comienzo González de los Prisioneros también le puso los Vinchucas a los Prisioneros. Sigamos con The Beatles. Su primera banda se llamó The Quarrymen en 1956. Y al año 60 del siglo pasado se llamó The Beatles. Y se desintegró al finalizar la década, 70-69. Un gran artista, un rebelde, su papá era un marino mercante. Su mamá no estuvo y lo crió la tía Mimi. Hay una película maravillosa de Lennon, hecha por la BBC de Londres, que hay que ver. Hoy recordamos a Lennon con Please, Please, Mr. Postman. My girlfriend so far away. Please, Mr. Postman. John Lennon nació en el año 40, 9 de octubre, en el hospital materno de Liverpool, hijo de Julia y Alfred Lennon. Ellos eran sus padres, ¿ya? Un marino mercante de ascendencia irlandesa que estaba ausente durante el nacimiento de su hijo debido a haber estado como soldado y marino en plena guerra. Le pusieron John por su abuelo paterno y Winston por Winston Churchill, el primer ministro inglés. Su padre se hallaba a menudo lejos de casa, pero regularmente enviaba cheques de pago al número 9 de Newcastle Road, Liverpool, donde Lennon vivía con su madre. Sin embargo, los cheques dejaron de llegar cuando fue arrestado en febrero de 1944 por ser un ausente sin permiso. 6 meses después regresó a casa y se ofreció a cuidar a su familia, pero Julia, por entonces embarazada de otro hombre, rechazó la idea. Bajo una presión considerable, Julia le otorgó el cuidado de Lennon a su hermana, la tía Mimi Smith. Después de que esta la denunciara la situación familiar del niño en varias ocasiones. En realidad, la tía Mimi fue la que crió a Lennon como la mamá. Papá trató de llevarse a Lennon a los 6 años a Nueva Zelanda. Julia lo siguió junto a actual pareja, Bobby. Y después de una calorada discusión entre ambos, Alfred obligó al niño de tan solo 5 años a elegir con quién se quedaría. Lennon escogió a su padre 2 veces, pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y le siguió. Mira. Vivió una infancia bien compleja entonces. En el vecindario donde se crió, en Mendips, Lennon hizo desde muy niño sus primeras amistades que mantendría de vida, por la vida. Pete Shoulton, Ivan Vaughan, Nigel Valley, ellos serían los originales del primer grupo de Lennon que se llama The Quarrymen. Pero sigamos con la música. Yo la vi parada ahí, The Beatles, 1963. Look down. la música, la vida de uno de los grandes de todos los tiempos, John Lennon. Era un niño creativo, loco, quizás disperso, pero él encontró la música cuando tía Mimi le regaló la guitarra, esa herramienta necesaria para canalizar toda la creatividad. No era un chico, yes sir, era rebelde, y los rebeldes cambian el mundo. La educación inglesa siempre fue estructurada, victoriana. Ellos no encajaban en el sistema junto a su amigo Pete Shotton. Los Shannon and Shotton. Ellos se juntaban en un jardín a tocar guitarra, canciones como esta. Y ese lugar era perteneciente a un orfanato del Ejército de Salvación llamado Strawberry Field. ¿Te suena? Lennon nos cuenta, una parte de mí quería ser aceptado por todas las facetas de la sociedad y no ser músico, bocazas y lunático que soy, pero puedo convertirme en algo que no soy. Dada mi actitud, los padres de otros chicos reconocían instintivamente que yo era un creativo, un alborotador. Sabían que no iba a ser un conformista y que influenciaría a sus hijos, que es lo que luego sucedió realmente. Hice todo lo posible por causar problemas en la casa de mis amigos que tuve. En parte por envidia, porque yo no tenía un hogar bien constituido, aunque en realidad lo tenía. Había 5 mujeres que eran mi familia, 5 inteligentes y fuertes mujeres, 5 hermanas. Aquellas mujeres eran fantásticas. Esa fue mi primera educación feminista. Una de ellas resultó ser mi madre. No sabía cómo enfrentarse a la vida. Tenía un miedo que se escapó a la mar en medio de una guerra y no podía conmigo. Sin embargo, la música fue mi camino. Aquí, haciendo un cover de Buddy Holly, Este Será el Día, de Beatles, recordando a John Lennon. Somos Radio Puente Alto, 107.5, la cima del dial. La música de Lennon a esta hora, sigamos el comienzo de los Beatles, pero después seguimos con la historia. Aquí están unas versiones que son versiones más lentas de Love Me Do, ¿te acuerdas? Estoy lanzando música del álbum Anthology One. Love me do, love, love me do. música de Beatles a esta hora, grandes clásicos y la buena música. Estamos grabando este programa. A la edad de 15 años, Lennon formó su primer grupo de skiffle, The Quarrymen, nombrado de tal manera por la escuela Quarry Bank High School. En 1956. En 1957, The Quarrymen ya daban conciertos combinados de skiffle y rock and roll. Ahí fue cuando Lennon conoció a Paul McCartney. En julio, 6 de julio de 1956. Durante el segundo concierto de Quarrymen, en una fiesta celebrada en la iglesia St. Peter de Walton, poco después de McCartney, siguió el grupo. Ahora, recordando a The Beatles, un clásico. She loves you. Ella te ama. She loves you. Sí, pues ella te ama. One, two, three. Versión one, two. Demo. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you. Fue entonces como Paul McCartney sugirió que su amigo George Harrison se uniera como guitarrista líder. Lennon pensaba que Harrison, con 14 años de edad, era demasiado joven para unirse al grupo. Entonces McCartney tuvo que montar una audición donde Harrison tocó Raunchy para que Lennon lo escuchase y lo aceptara. Más adelante se unió Stuart Stackfield, amigo de Lennon, en la escuela de arte como bajista. Lennon, McCartney, Harrison y Stacklife se convirtieron en The Beatles en 1960. Hoy, recordando a John Lennon, quien fuera muerto un 8 de diciembre de 1980. La música de tu vida, la música en la radio Puente Alto. This Boy. That boy took my love away. Back again. you back again. De John Lennon, I want to hold your hand. Quiero tomar tu mano. Oh yeah, tell you something. La música de siempre con los artistas de tu vida. John Lennon, recordando a este gran artista, quien lo asesinaron, no falleció el 8 de diciembre de 1980. Fue en el año 1960 en que los Beatles, Lennon, McCartney, Harrison, se van contratados por 48 actuaciones a Hamburgo. Le faltaba un baterista, invitaron a Pete Best. Lennon ya tenía 19 años, su tía Mimi no le gustó en absoluto la idea del viaje. Pero la historia cambiaría para siempre. En Hamburgo, en Alemania, era un puerto. Drogas, sexo, libertinaje, de todo. Fue en ese año, 61, en que Brian Epstein los conoció. Y de ahí, la historia para siempre de los Beatles cambiaría. Treat me like you did the night before. Del álbum Hell, You're Gonna Lose That Girl. Tú vas a perder a esta chica. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna that, girl. Lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her. Siéntela, compártela, disfrútala, hermosas canciones junto a The Beatles. Fue por allá en el año 1961 en que Ringo Starr reemplaza a Bess, completando así la formación de cuatro miembros que duraría hasta la separación de la banda en 1970. El primer sencillo de esta banda fue Love Me Do, The Beatles. Primer álbum de la banda, Please, Please Me. Some remain, all these places have their moments. El gran año de los Beatles fue el año 62 y 1963. Some are dead and some are living. Hoy recordamos a Lennon en su banda The Beatles. Aquí está el tema del álbum Rubber Soul, In My Life. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are living.

muchas gracias por escucharme y por compartir la música de John Lennon, uno de los grandes de todos los tiempos. Stand By Me, ahora saltamos de los Beatles a la música individual de Lennon, uno de los grandes compositores de todos los tiempos. Recordando a John Lennon, 8 de diciembre de 1980, asesinado en New York. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Lennon ya hizo carrera solitaria en el año 70, tipo creativo, ya se casó con Yoko Ono. El primer álbum de él, John Lennon's Plastic on a Band. Stand by me. Un extraordinario álbum. Oh, stand by me. Stand by me. Dijeron de él, el canto de John es el último verso de God. Puede ser el que sea el más fino del rock. Maravilloso. Instant Karma. John Lennon, un saludo desde Radio Guante Alto para ti. Instant karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you, yeah, you. Instant karma's gonna get you. Look you right in the face. Gracias, John Lennon, por tanta buena música que nos has dado, ¿eh? Fue un pequeño homenaje de la Radio Puente Alto a un gran artista de todos los tiempos, John Lennon.